sin construir una idea que nos permita a todos mejorar nuestra condición de vida. No podemos estar todo el tiempo con el libro de las quejas en la mano, porque salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor y todos son peores. Y aquella frase que dijera Perón, nosotros no es que hayamos sido tan buenos, sino que los que vinieron atrás fueron todos peores, parece continuarse hasta el infinito. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no surja nadie que planifique, que piense, que ordene, pero que además tenga sensibilidad social? ¿Cómo puede ser que estén preocupados por aumentar sus millones personales y no el bienestar de la gente y se digan nacionales y populares? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esté lleno de ladrones la administración pública y no haya nadie preso? ¿Y cómo puede ser que otros, que desde las empresas se hicieron ricos, hoy sean ministros, secretarios de Estado? ¿Y cuál es la certeza que tenemos para que no sigan enriqueciéndose? Estamos muy mal, y no queremos entender que estamos mal, pero como sociedad. No queremos entender que estamos enfermos, y si no entendemos que estamos enfermos, no nos vamos a curar. Esencialmente el individualismo nos ha matado. Por eso, cuando uno ve acciones de los movimientos sociales haciendo algo por alguien, más allá de la especulación política, están haciendo algo por alguien. Cuando se comenta que los clubes deportivos sacan a los chicos de la calle, cosa que es cierto, pero también los enviciamos, y sobre todo los que tienen juegos profesionales, y los prostituimos. No quedó nada sin prostituirse en la sociedad argentina. Donde se puede meter la mano, allí aparece alguien que se lleva algo. Y hemos tenido durante tantos años aquello de que roba pero hace, donde cada quien que decía y pronunciaba y pensaba así estaba aceptando que le robara. Si no nos despertamos de este sueño, y no quienes nos estamos despidiendo de la tierra, que tenemos mucho menos tiempo del que tienen los jóvenes, sino que los nietos de nuestros nietos serán esclavos. Claro que alguien que está escuchando dice, a mí qué me importa, quiero vivir bien yo. Y sí, es parte y principio del yoísmo. Por eso Perón hablaba de nuestro yo interior para nosotros colectivos. Empecemos a querernos nosotros, sí es cierto, a valorarnos nosotros, sí es cierto, pero para una proyección de comunidad.